conmigo ahora. Acércate despacio, dame de ese dulce néctar que tiene en tus labios. Refresca, refresca mi sentido. Solo quiero recorrerte con cada suspiro. El tiempo, esta noche, es nuestro amigo, baby. La voz melódica.